101.1 La Comunitaria. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Buenas noches, Juancito querido. Muy buenas noches a todos. Cuando la tarde se hace noche en la comarca, en Radio Malón, entre amigos. Canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dicen que cuando un pueblo pierde su historia, no sabe hacia dónde va. Ellos nos han dicho y hemos escuchado. Creo que muchas de esas cosas son verdades, porque necesitamos conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos. Me llama mucho la atención cuando hay pueblos, ciudades, localidades que van perdiendo su historia. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Hay cosas que nos traen recuerdos, como por ejemplo, no sé, vas caminando con tu compañera y ves un puente de esos viejos y decís, mirá, por este puente pasaba tal cosa. Y a partir de eso se entabla una charla, pero lo que ocurre es que vamos tratando y recordando y haciendo historia de lo que nos ha pasado o lo que ha pasado por ahí. Yo pregunto, ¿qué pasaría si le digo a mi hijo o a mi nieto, ¿te acordás de la bolsonera o bolsonesa? Y me decís, ¿qué es eso? Mirá, la bolsonesa estaba acá en esta esquina, era un lugar que cuando nos veníamos de vacaciones y con nuestra mochila, era un lugar que pasábamos siempre porque nos íbamos a la cabeza del indio y pasábamos por ahí. Era un lugar precioso, tenía un montón de historias porque tenía cosas antiguas. ¿Pero y dónde queda? Bueno, mirá, en tal lugar. ¿Y qué pasó? De eso quiero hablar. ¿Qué pasó? Estamos como, no sé si se habrán dado cuenta, pero se está perdiendo aquí en Bolsón, concretamente, esos lugares históricos que tiene esta ciudad. Tiene lugares históricos impresionantes, que tienen mucha, pero mucha historia. Por ejemplo, hay una escuela, una de las primeras escuelas, que está aquí en el Bolsón. La vemos de reojo porque está escondida. No, como que no se la deja ver. Le han hecho cosas alrededor. Y por esa escuela han pasado muchísima gente de aquí, del Bolsón. Pero como que no se lo ha tomado como un lugar histórico, como de rescate. Tenemos el correo. Y así muchos lugares, lugares que son emblemáticos de aquí del Bolsón, que son históricos, que mucha gente, cuando uno le comenta este tipo de cosas, le trae la nostalgia y empiezan a contar cosas de lo que recuerdan o que han pasado por ese lugar. La Bolsonesa es uno de esos lugares y que ha desaparecido y no los tenemos en este lugar. ¿Qué ocurre? ¿Estamos negando una historia pasada? ¿No queremos retener esos lugares, tenerlos como para que sean históricos y que no se pierda esa historia bolsonera, esa historia de hippies en su momento, historias de paisanos? o queremos que se pierda. Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo veíamos, por ejemplo, los carros de bueyes pasando por la ciudad. No lo vemos más, no sé si se lo han prohibido o ya no lo dejan usar, o le han dicho que estamos, como se ha dicho muchas veces, con los caballos, maltratando a los animales, y por lo tanto se prohíben ese tipo de cosas. Y así como eso, también tenemos, por ejemplo, historias que si a uno hoy le recordamos, le decimos, ¿cómo un paisano del campo, ¿no? O de acá, del mismo Bolsón, ¿cómo te enteraste vos de que fulanito estuvieron enfermos y que se salvaron porque gracias a un programa de radio pudieron avisar a la ambulancia que lo fueran a buscar? Automáticamente me van a decir, sí, los famosos que siguen estando, pero que en su momento fue muy valioso para el poblador rural, que son los mensajes al poblador rural de Radio Nacional. Y no solamente hablo de Nacional del Bolsón, hablo de Nacional Bariloche, que tiene su historia, y que muchos de nosotros, gente de lugares como Río Chico, Ojos de Agua, Mamolchoy, El Maitén, lugares del campo, que nos enterábamos de la gente, de cómo estaba, qué le estaba pasando, gracias a esos mensajes al poblador rural. Son históricos, sí, seguramente, pero que nosotros acá en este lugar lo seguimos teniendo como necesario. Y vaya si no es necesario que en esta tremenda nevada que ha ocurrido, uno de los medios que ha llegado rápidamente a esos lugares ha sido la radio. Y la radio también está cumpliendo años, y son historias, muchas historias en las radios. Seguramente nosotros, Malón, tendrá su historia, tendrá su archivo como para recordar historias de lo que han pasado, las cosas que nos han ocurrido. Eso nos permite crecer como pueblo, crecer como comunidad, porque no olvidamos esa historia. Pero me resulta preocupante que en Bolsón no se tenga como una reglamentación de recuperar los lugares históricos que tenemos todavía aquí en el Bolsón, y que no se pierda como se ha perdido la bolsonesa, que es uno de los que a mí me trae muchos recuerdos, y seguramente a muchos más. Así que lo quería traer a la memoria nuestra, porque creo, estoy convencido de eso, de que tanto los medios de comunicación que están cumpliendo años, la radio concretamente, y los lugares históricos, son parte de nuestra historia, de que hacen que un pueblo crezca. Porque, como decía al principio, un pueblo que pierde su historia seguramente no sabe hacia dónde va. Y vamos a acompañar en este inicio de programa con música de los amigos Illapu. Hagamos un pacto. Son pelo largo. ¿Por qué el pelo raro con daño? Sobre todo la locura, aquellas que te enseñaron, porque no es bueno. Es decir, ¿cómo puedes negarme que sueñe? Tú eres quien no duerme. Si se apagó tu alegría, más sereno te conformas. Si se apagó tu alegría, más sereno te conformas. ¿Por qué terroristas cuando hablo? El condón es necesario. Son. Valle Nuevo. Toponimia referida a la forma especial del valle, que visto desde arriba parece un gran bolso. Y una segunda versión se debe a un bolso olvidado en un árbol cuando la actividad principal era el pastaje de hacienda. A las nubes que adornan tus celales y al misterio del lo polar en flor. La localidad del Bolsón, proclamada zona no nuclear en el año 1984 por ordenanza municipal, con el objetivo de resguardar una región libre de contaminación radioactiva para las futuras generaciones, a la vez que se declaró a favor de la vida, plasmada en la Carta Orgánica Municipal, sancionada en enero de 1991, permitiéndole ser un municipio ecológico, en defensa del medio ambiente. Hoy te llaman el corazón y el agua canta, la voz dulzona de tu propio pueblo. Extraño paraíso del viajero, yo adivino en la nieve de tus cerros que el tremendo paisaje que te abunda resulta que le diga madre nuevo. De esta forma, aquel pueblo que formó su primera comisión de fomento el 28 de enero de 1926 rinde homenaje a todos los que se sumaron y forman parte y que han configurado esta especial manera de ser. Hoy te llaman el bolsón y el agua canta, la voz dulzona de tu propio fuego. Inmerso en un valle abrazado por montañas y antiguos glaciares, rodeado de laderas boscosas y su especial microclima, resultan propicios a la invitación de transitarlo. Le gusta que le digan El Bolsón es un libro misterioso abierto al aire libre. Valle Nuevo. ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Y si nos comemos un asado? Sí, pero comprarlo donde la negra, sí. Despensa y carnicería Cuyaimi, Peltriquitrón 1754, Barrio 100 Viviendas El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. También lo podés hacer al celular 154-9504-28. Despensa y carnicería Cuyaimí, donde podés encontrar todo lo que necesites para tu hogar. Te esperamos. Entre amigos. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear, cuando te vuelva a ver. Señor Juan, señora Lorena, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique, allí en Lago Puelo y aquí en El Bolsón. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo Lorena, le va? Lorena, Juan Cahuimpán, que le habla de aquí. Entre amigos. Menos mal que me dicen. era Juan y Lorena. Sí, gracias. Acá me estaban diciendo que eran otros. Está bien. ¿Qué le pasa, Juan? ¿Habíamos cambiado? Claro, ¿qué le pasa, Juan? Isabela, y usted no tiene un segundo nombre, porque si no podríamos ser Isabel y... Pero usted no... ¿Juan solo, Juan a seca nomás? Solo Juan, que si quiere me pongo Juan, Domingo, Evan, Roberto. Domingo, ¿ahora? Póngase. Juan Domingo. No, como quiera, no tengo problema, acepto lo que venga. No, están acostumbrados. Esta me reditúe algo. Y cortito, al nombre. Esta me reditúe algo, yo me pongo Juan Domingo si quiere. No, está bien, por la duda déjelo ahí, por las dudas. ¿Qué es ese Juan? Sí, déjalo ahí. Bueno. Ah, pero alguno más de uno ha tenido tal problema con esto de Juan Domingo. ¿Y sí? Mejor no. Es una pesadilla más de uno. Pero sí. Bueno, porque le pusieron Juan Domingo y se hizo radical el amigo. No, pero ya nomás lo ventilaron la edad, porque si uno se llama Juan Domingo, evidentemente debe haber nacido por allá entre el 40 y pico y... Entre el 45, claro, y el 50. Pero después también, ¿eh? Ahí, es más joven el amigo que yo digo, ¿eh? Ajá. Es mucho más joven. Sí, es mucho más joven. Pero... Y tiene Juan Domingo... Es darle el derecho a elegir como la religión. Claro. Dios, Tiene que uno llega a una edad donde, bueno, usted está contento con su nombre y sí, me gusta. ¿Cómo se llama? COVID. ¿Viste que le pusieron COVID al pibe, pobrecito? Lo adicionaron al chango. Yo que depende qué novela de turno esté, aparecen varios nombres después. Sí. Pero, sí, yo tenía un compañero. Un compañero de colegio, cuando yo era pibe, mío. Estaba Sarmiento, era el director, el rector. Escuche, te hagas el cancherito. Bueno, se llamaba Rodolfo Valentino, y todo el mundo, porque iba a venir el pibe este, no lo conocía nadie. ¿Cuándo llegó? Claro. Apenas entraba por la puerta de la anchura de las caderas, fiero, como usted se imagina. Claro, ¿nosotros? No, como usted, déjeme terminar, como usted se imagina, fue una desilusión para las chicas. Muchas gracias. ¿Cómo usted se imaginará? Claro, usted me corta y se ofende al cuete. Bueno, ¿cómo anda, Lorena? Cuente algo. Bien, lo estaba escuchando muy atenta la editorial. Primeramente, perdón. Está perdonada. Un agradecimiento por el espacio que nos ha dado al jardincito, Enrique. Muchísimas gracias por el espacio No solo que no tiene nada que agradecer, sino que estaba la que tejedi mía acá, la otra que tejedi, que algo de experiencia tiene, ¿no? En ese tema de, bueno, y le encantó el programa, le encantó. A mí también, técnicamente, me encantó también, muy bien hecho, ¿eh? Bueno, y no sé si no se coló usted también ahí, Estuve ahí colada también. Y no sé si esas risas de bebé, no sé si no era alguna de Juancito, que se hace el mocosito él. No le di participación. Menos mal. Así que infinitas gracias, Enrique. Bueno, le decimos a la gente que esto recién empieza. Si Dios quiere, vamos a tener una continuidad, por lo menos un programa una vez por semana, ¿no? Sí. Y lo vamos a volver a pasar. Después tenemos que hacer bien el calendario. Alicia me dijo que estaría bueno hacerlo antes del mediodía, que así los chicos lo pueden escuchar, o a las 5, entre las 5 y las 6 de la tarde, que también los chicos a lo mejor a esa hora van a tomar la leche. Sí, bueno, eso lo vamos a ver. Mira, usted tiene a alguien ahí también, asesora. Vamos, haga caso o pierde el laburo. Claro, ahí escúcheme, yo cuando éramos novios, la acompañaba a estudiar, pasábamos la noche con otras compañeras estudiando, así que yo no soy maestra jardinera, porque no existe, en aquella época no existía el título. El maestro jardinero. Claro, si vos te recibías de maestra jardinera. Claro. ¿No? Y bueno, yo, ¿qué quiere que le diga? Claro, si te recibías vos te quedaba feo. Y sí, imagínese, ¿no? Aparte que... Claro, en aquellos tiempos que iba, por ahí nosotros nos reímos, pero no estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Del cambio que hemos tenido como sociedad. No, no fue hace mucho. No fue hace mucho, de hecho... Estamos ahí en proceso todavía. Ajá. De hecho hay un actor muy conocido que trabajaba, no sé, en un programa muy conocido, que era maestro jardinero, él sí. Ya a lo mejor si está escuchando la señora Lisa me va a decir. Un programa muy de juventud de aquella época, estamos hablando de hace 30 años atrás, o no, quizá más, claro. ¿No? Y bueno, él sí se pudo recibir de maestro jardinero. Está bien, qué bueno. Sí. Sí, yo lo que iba a decir es que qué importante que es la radio en este tiempo, con esto de la pandemia, ha resurgido nuevamente la importancia de la radio, y en este caso con el tema de los chicos, ¿no? Para que le pueda llegar este material así, digamos, tan fácil como prender una radio y escuchar, ¿no? Así es, sí, que no requiere quizás tantos gastos, tanta tecnología, tantos presupuestos. Y tenemos... Sí, porque podrán venir todas las tecnologías juntas, pero la radio va a seguir en pie. Tenemos cuatro programas, el de ustedes, el de el Ministerio de Educación de la provincia del Chubut, que nos lo manda la profesora Raggio, el de la escuela nocturna de la localidad de El Maitén y aquí la escuela 132 de Radal, ¿no? Así que ahora tenemos que organizar porque ya son unos cuantos y bueno, para que nadie se lo pierda, inclusive subirlo a la web para si alguien lo quiere escuchar fuera de los horarios radiables, ¿no? Claro. Che, una cosita. Yo creo que vos, Lorena, ibas a decir algo en relación a la editorial de Juan y yo también quería decir algo después. Sí. Bueno, perdón, si sí. Quieres me voy, ¿eh? Sí, no, porque... vaya a tomarse un cafecito a la Tosca, vaya. ¡Oh, la Tosca! No recordar también, ¿ves? Sí. Que no está más, no está más. Creo que tampoco está más. Sí, es algo que, bueno, que hemos charlado en algunas ocasiones, ¿no? El tema de la no existencia de un museo acá en Bolsón, con la historia que tiene Bolsón, ¿no? Que, cómo fue fundado, cómo fue creciendo, la corriente de tanta gente que viene de otros lugares y que no tengamos un museo. Y esto que dice usted, Juan, que cómo se están perdiendo los edificios, las construcciones históricas, que quedan muy, muy pocas en la localidad. El patrimonio cultural. Yo en relación a la bolsonesa, no fue hace mucho tiempo. Me acuerdo de levantarme, recorrer la avenida Sarmiento y cuando llego a la esquina, no había nada, ¿no? De un día para otro aprovecharon la oscuridad, la noche, o sea que fue algo realmente casi delincuentes lo que hicieron. No sé si fue una tranza con el intendente, un edificio histórico y todo lo demás, no preservaron absolutamente nada, todo tirado. Sé que algunos pudieron manotear algún ladrillo como para tener de recuerdo, pero después la indolencia, ya había pasado con otros edificios también antiguos que estaban por ahí, un edificio de madera que no lo están preservando, o sea que en cualquier momento lo van a tener que tirar porque se va a caer solo, ¿no? Es cierto eso, falta el espíritu en un pueblo de preservar el patrimonio histórico y cultural. Exactamente, y no existe un archivo histórico, por ejemplo. A lo mejor yo estoy equivocando. Está como al alcance de la comunidad. Existen archivos históricos, pero como esto, ¿no? No haber un museo o lugares donde uno poder acceder a todas esas cosas que hace parte de la historia de nuestros vecinos, de uno mismo, ¿no? Sí, sí. Yo, a lo mejor, discúlpeme que me meta tanto, pero usted también va a meter justo el dedo ahí donde doy, leche. Es que nosotros sabemos que... El trabajo increíble que está haciendo y que viene haciendo hace un tiempo Jorge Sánchez, tiene una página en Facebook donde va poniendo fotografías viejas. Yo tengo unas cuantas cuando yo fui vicepresidente de la Biblioteca Sarmiento, y tratamos de juntar mucho material, fotografías viejas, algunas cosas que después no sé dónde han quedado. Pero lo que yo estoy viendo es que él está subiendo fotografías de viejos moradores del Bolsón, ¿no? Equipos de fútbol en blanco y negro de aquella época. La verdad que creo que algún día tendría que hacerle una entrevista a usted, don Juan, ¿eh? Lo voy a anotar el nombre del señor y me voy a poner en contacto con él. Pero lo tiene que conocer, es más conocido que la Ruda Macho del trío Tayel. Sí. Jorgito Sánchez Díaz, sí, estaba con... Exactamente, sí. El tema que pasó recién de Bolsón, de Valle Nuevo, del Bolsón, lo cantaban ellos, junto con Sales, con el Loco Sales, mi querido amigo. Claro. Sí. Conozco al trío Tayel. Realmente a mí me preocupa porque son historias que se pierden y que si alguien no lo rescata quedó, se fue, digamos, se perdió. Y no hay forma de recuperar. Por eso es importante un archivo histórico, un museo, tantas cosas. Dejarse de joder con tirar abajo los edificios porque se ven feos es parte de nuestra historia. Entonces cuando vos tirás abajo un edificio estás tirando abajo una historia y me parece que eso tiene que dolerle a alguien. No sé si hay alguna disposición municipal, hay un resguardo histórico de eso. creo que hay un montón de cosas que no se están teniendo en cuenta. Por ejemplo, se está por vender el lugar de la del banco ya se vendió, de Patagonia, por ejemplo. ¿No se vendió? Sí, creo que está vendido. Bueno, está todo cocinado entre nosotros, ¿no? Que está todo cocinado, digamos. Sí. Pero no sé cuánto darán el nombre de quién lo tiene, pero ese tipo de cosas, hay una reglamentación para que no cambie ninguna cosa de la fachada. Esas cosas son las que preocupan. Entonces, van transformando un pueblo que en su momento fue y ahora es otro. Y eso es muy muy jodido para la historia de la humanidad, del poblador de acá. Que está bueno el progreso, ir mejorando muchas cosas, pero creo que lo que hace rico un pueblo es también para uno y para el turista, ¿no? Llegar y poder ver las raíces de dónde se fundó, cómo empezó a crecer en un pueblo. Claro. Viendo en tanto como en edificios, en pequeñas cosas que son de antaño, pero que se preserven. Como patrimonio histórico. Sí. Sí. Yo hablaba de la escuela. Capaz que Enrique tiene más información que yo, pero yo la escuela la veo de reojo. Sí, habla de la escuela en la que fue director don Carlos Garat. Exactamente, de esa escuela estoy hablando. Uh-huh. Y se ve, la vemos de costadito, está ahí. Si vos lo ves, es un galpón, como que está totalmente abandonado. Se ve de afuera, ¿no? Uh-huh. No hemos tenido acceso a verla realmente cómo está, pero ese es un patrimonio histórico. Sí, uh-huh. Asimismo, como estuvimos hablando en algún momento, lo de estas cuevas, manos pintadas que hay, que tampoco hay como un acceso a ese lugar, que también eso es parte de la historia de este pueblo. Claro. Y tampoco hay como un... no está como habilitado a ese lugar, ¿no? Uh-huh. Sí, las pinturas rupestres, Enrique, sí. Que fue comprado por un tipo ese lugar y hoy no se puede acceder. ¿En dónde? ¿Acá en Radal o acá en Bolsón? En Bolsón también, ahí en el Manso también. Está, bueno, creo que la familia hasta hace poco lo dejaba ver. Claro, no, acá no se puede, no tenés posibilidad, o sea, de ir. Está 2 metros, pero para poder acceder a esos 2 metros, que es del público, tenés, uh-huh, que pasar por un privado, y si no, está difícil. Y el privado, si le decís que sos mapuche, no te vas a pasar. Uh-huh. En eso me hago cargo, porque mi hija tuvo la posibilidad de ir, y cuando dijeron que, bueno, dio su nombre y apellido, y no lo miraron de la mejor manera. Entonces, uh-huh, de eso nosotros ya estamos acostumbrados, sabemos que eso ocurre, lo tenemos recontra presente. Pero para eso está el INADI, ahora no hay que dejarlo pasar eso, ni siquiera la sospecha, directamente denuncia, claro, en el INADI. Una cosa son las piedras pintadas, y otra cosa es pensar cuánto puede costar la esquina más cara de todo el Bolsón, debe ser esa, en la esquina de Jauja, enfrente de la Plaza Pagano, a una cuadra y media de la municipalidad. ¿Cuánto costaría la bolsonesa? Esa esquina. Ahora sí, claro, para dejar la tapera de doña la del agua, ¿no? Claro. No hay una mentalidad, ¿no?, para entender lo que está pasando. Tampoco si hay un registro, hay fotografías por ahí el que hizo un trabajo excelente en aquel momento, que yo le hice justamente la edición de las revistas, que creo que vos trajiste una, Hugo Alsina. Hugo Alsina, ¿no? Claro. ¿No? Preservando no solamente lugares, historias y sobre todo los nombres de aquellos que fueron los que fueron padres del Bolsón, ¿no? Los pioneros. Los pioneros, sí. Así es. Bueno, simplemente lo hemos dicho. Póngale oreja a aquel que lo quiera escuchar, y si no, empiece a reclamar. Empiece a reclamar. Creo que hay que empezar a patalear. Porque tenemos derecho al pataleo todavía, y hay que usarlo. Hay que saberlo usar también. Che, ¿No les gustaría tener un programa acá en la radio ustedes? ¿Si pagan bien? Acá, mire, fama, plata y mujeres, es lo único que podemos ofrecer. Bueno, capaz, vamos a charlar. Ya te van a pegar un coscorrón, no te ya me pegaron por abajo. Mejor vamos a escuchar. Listo, ya está.

Con nuestro servicio Óptica Express podrás encargar tus lentes desde la comodidad de tu hogar. Anteojos estándar, recetados o de laboratorio en solo 48 horas. Contamos con gran variedad de armazones y cristales y los precios son realmente populares. Servicio de Óptica Express. Contactanos al teléfono 02944 905522. También por WhatsApp. Dream that you did too. Oh why can't I? Estamos esperando tu llamado. En Lago Puelo nos cuidamos entre todos. Para evitar la propagación del virus coronavirus COVID-19, lavate las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel. Si vas a toser o estornudar, hacelo sobre el pliegue del codo. No te toques la cara con las manos. Ventilá bien todos los ambientes. Desinfecta los objetos de uso frecuente y nunca te automediques. Si acabas de volver de los países con circulación del virus, infórmalo al 107. Y ten en cuenta, los principales síntomas son fiebre, tos y dolor de garganta. Cuidarte es cuidarnos a todos y todas. Municipalidad de Lago Puelo. ...101.1 La Comunitaria. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Seguimos, señoras y señores. Seguimos desde aquí. Como ya dijimos, nosotros haciendo el cuidado correspondiente por la cuarentena, estamos acá en el Bolsón, pero los estudios de la radio está en Lago Puelo, y ahí está Enrique. En Isla Norte, claro. Isla hoy Norte. No me saldría, como lo dijo usted hoy a la mañana, en un idioma ahí. Nora Island, Nora, pasa que tenemos una audiencia de todas partes, escuchan de China, de Japón, hasta mapuches escuchan. ¿No? ¿Te imaginas? No sabés. Estábamos completos. Sí. Good morning, Marie, tenemos que andar diciendo, vea. Claro, está bien ahí como le caí. Sí, claro. Sí. Está bueno. Está bueno, sí. Hacia toda la audiencia. ¿Qué? Yo quería pasar su número de teléfono por si alguien quiere mandar un mensaje. Ah, yo pensé que si me querían cobrar, no. Cobranza también le pueden hacer, por eso paso solo el número de él, ¿vio? El departamento de cobranza, sí señor. Sí, no. 15-4-70-18-42. ¿Quieres que lo repita? Sí, por favor, no me dejes escuchar bien. Anote. Sí. 15-4-70-18-42. Bueno, para que nos manden sugerencias. Bueno, por ahí pueden opinar inclusive de lo que estuvimos hablando. Uh-huh. Estamos a disposición de todos los amigos, le ponemos oreja a todo. Pero también le ponemos oreja a lo que usted ha preparado para hoy. Bueno. ¿Sí? La escuchamos. Que atentamente. El micrófono ahí lo más cerquita para que se escuche. Sí, porque si no se va Enrique. No, me pongo de la nuca, mira. ¿Se escucha ahí? Perfecto, como si estuviera ahí, sí. ¿Está acá? Está, ¿vio? ¿Está? Bueno. Les voy a compartir. Se titula Una mujer del tiempo, de Jenny Londoño López. Soy una mujer como otras tantas, que aprendió en el silencio, con dolor los porqués. Soy una mujer hecha de azúcar, que se viste por fuera con una dura piel. Soy de algún cristal que no se rompe. Soy de viento y de acero. Soy de vino y papel. Llevo a mis espaldas una carga que es la carga de todas, el legado de ayer. soy una mujer que ha trascendido por tortuosos senderos y ha probado la hiel. Busco en vericuetos y caminos la fuerza que precisa para empezar a ser. Soy una mujer igual que todas, con mil penas a cuestas y curtida la piel. Soy una mujer que se defiende del peso de los dogmas y quiere florecer. Una mujer del tiempo, de Jenny Londoño López. Y vamos a acompañar esta poesía con el tema musical A la luz de la risa de las mujeres, de Rosa Zaragoza. Ah, mira, está, ahí apareció. Mirá de la Patagonia, distribuidora de alimentos. Fiambres Lácteos Almacén, mayorista y minorista. Descuento a comercios sobre nuestros precios inigualables. Porque compramos bien, usted se beneficia ahorrando en el Haz de la Patagonia. De 9:30 a 19 horas, horario corrido. El sábado, hasta las 14 horas. Véngase y vénguese de los careros. Sobre Ruta 16, cerquita de la Escuela 109, en el paraje Entre Ríos. El Haz de la Patagonia. Usted nos hace posible. ¿Y usted, Juancito, se venga de los careros? Sí, sí, sí. Claro que sí, ni hablar. Yo estoy esperando que siga haciendo el tortito y esta vez sí que voy a exigir el asado de la negra. Y bueno, ¿qué va a hacer? Está bien el sol a full, hoy estuvo precioso. Precioso, sí. Sí, sí, sí. Estaba para comerse un asado a la parrilla. Así es. Bueno, lo veo ya ahí hojeando un libro, así que... Así es, así es. Le voy a leer un cuentito, ¿le parece? De Carmen Miguel, le traje hoy Flor espera el verano. Y dice así. Se llamaba Florencia, le decían abuela Flor. Era blanca y dulce, con aroma a canela, a vainilla o a jardín según la estación del año. En invierno solían de su horno delicias para los nietos. ¿Cuántos? Todos. Los propios, los amigos de los propios, los nietos vecinos, nietos de nietos. En verano cantaban a las verdes de su parque, a los colores de los pétalos. Fragancia, vida, verde, eran su propia vida. También los chicos ponían gusto a su día. Completaban sus almanaques de luz. Abuela Flor consentía a los pequeños. A los más grandes escuchaban. Con la risa en los ojos siempre tenía una respuesta a preguntas fáciles o difíciles. Clarita y sus tareas eran la visita después de la tarde, que es sencilla la diversión cuando ella lo resolvía. Juan logró de la abuela los cuentos más fantásticos, según él. Sus bolsillos eran mágicos, pues desde allí salían rollos de historia. Abuela Flor metía su mano en ellos y las sacaba abiertas de ilusiones. Pepita tenía los cantos de ronda desde su rodete trenzado y blanco. Raquel, Gertrudis, la nieta jóvenes, le cantaban a orilla de su falda sobre sus pequeños amores, encuentros y besos nuevos con sabor a menta. Ella parecía volar en recuerdos, se perdían sus ojos entre las flores y sonrisas. El amor había pintado su vida y sabía volcar en su niñez sus palabras santas, sanas y naturales. Nadie imaginó que la abuela Flor alguna vez habría de morir. Imposible. Es más, para todos sería una hada eterna. Sería abuela de nietos de nietos. Para muchos era un ángel. Algunos esperaban que creciera, que le crecieran alas en su espalda. Pasó el tiempo, fue costumbre de costumbre saludar, visitar, mimar a Flor. Ella seguía con sus dulces, con sus aromas, con sus manos llenas de cuentos y los ojos matiz de risa. Un invierno cocinó muchos pasteles de membrillo, tortas de canela, pudines de naranja. Se cansó del frío gris y pese al calendario no llegaba el día bueno. La primavera se hacía esperar. Viento, agua y nieve azotaban su parque. La abuela se puso triste. Se nublaron sus ojos como nunca. Sus manos aquietaron el vuelo. Junto a la ventana lloró con la lluvia por el jardín no revivido. Una mañana, decidida desde él, convocó a los pájaros. Fueron muchos los que llegaron, la rodearon, las acarició y les dijo: amigos voladores del aire, quiero sentarme a esperar el verano. Sé que si lo hago, el buen tiempo llegará pronto. Los pájaros protestaron: abuela, te vas a enfermar. Deja que nosotros vayamos a buscarlo. No, dijo Flor, quiero esperarlo en el jardín. Me sentaré a esperarlo. Avisen a todos los demás que estaré aquí siempre para abrigarlos y para oír sus trinos. Los pájaros partieron. Tampoco los nietos, nietos de nietos, pudieron convencerla. La abuela Flor, con su pollera de pétalos, se sentó a esperar el verano. El verano llegó y con él le crecieron ramas. Después sus brazos, ramas que apuntaron al espacio y contaron en la noche sus chispas en el hondo. Sábanas de hojas acariciaban el viento, volviéndose nubes rojas cada amanecer. Un corazón de savia vivía en su cuerpo. Rosada, diademas de lombrices adornó su cabellera, raíz. Su voz se unió al canto de todas las aves, sus ojos a la profundidad plata de las estrellas. Infinidad de flores blancas como su pelo perfumaron la noche de los veranos de ese parque que se convirtió en el paseo de los nietos, nietos de nietos, que acompañaron a esta abuela. Hada Florecia, en el centro de un lugar de cuento, cuentos de cuentos. Flor espera el verano, un cuento de Carmen Miguel. Y vamos a compartir música, y en este caso, muy especial, el padre Julián Cini, La tierra no tiene dueño. Cuando lo miro al abuelo siento un dolor en el alma, y un no sé qué por adentro mezcla de pena y de rabia. ¿Quién iba a decir que un hombre que se brindó por su patria llega al final de sus días tan pobremente y sin nada? Doblado en dos por los años, parece que se achicara. Están sobrando las manos, grandotas pero sin nada. Son manos encallecidas de campesinos sin chacra, que sembraron mil promesas y no cosecharon nada. Ay, juventud campesina, testigo de mis palabras, enderezame este rumbo de explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es del que tiene, sino del que la trabaja. Su canto nunca cantado le regaló a las calandrias, o lo enterró surco adentro con su mejor esperanza. Tal vez por eso mi canto que me ha brotado del alma se levanta reclamando la tierra que él tanto amaba. Siempre soñó que era suya la tierra que trabajaba. Tal vez por eso y por hombre la fecundó su esperanza. Con tanto sueño enterrado, con tanta rabia aguantada, le están sobrando las manos, grandotas pero sin nada. Ay, juventud campesina, testigo de mis palabras, enderezame este rumbo de explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es del que tiene, sino de él a trabajar. Estudio Ítalo-Argentino. Gestión para ciudadanía italiana y armado de carpeta consular. Traducciones. Búsquedas de partida en Argentina e Italia. Comuníquese con nosotros. Estudio Ítalo Argentino. 78 56 14. También por WhatsApp. Estudio Ítalo Argentino. Cosa Regina, Cosa Regina. Gran Raíces. Ropa informal para dama de última moda y excelente precio. Ropa para hombres, jeans, camisas, remeras, bombachas de campo. Ropa deportiva, fútbol y deportes en general. Accesorios deportivos, zapatillas, mochilas, pelotas, canilleras, medias. Tienda Raíces, ahora en Lago Puelo, en la ruta 16, enfrente de la estación de servicios. Búscanos en Facebook, Tienda Raíces con Z. La Comunitaria. Vamos bien con la selección musical, mi querido amigo, ¿eh? Muy buena la selección, bueno, es lo que decimos siempre, ¿eh? Muy, muy buena. Bueno, le agradezco, pero tenemos una duda acá con Loren. A ver. Del padre Julián Cini, ¿hay otro tema más? No, que yo no. sepa, no, por lo menos, pero si usted me lo manda a pedir, capaz que se lo bajo, vea. No sé si la Loren se lo pidió, eso, No, yo hice un enredo ahí con el nombre al hombre. Lo porque había dos temas, María Rosa, ¿era? Romano Vallejo, lo puse como... María Rosa, claro. María Rosa, no. Ramona Rosa Vallejo. Ajá. No, Rosa, no. Ya empezó con esa... ¿Qué? Ya empezó con bueno, eso, son señales, ¿vio? Está llegando a la plenitud ya este hombre. Gracias, muchas gracias, querido amigo. Usted es un amigo. De ponerle barbijo para que no hable y escuche. Es divina ella. Ella la saca. Yo la amo. Sí. Tengo que hacer un cuadrito, te lo voy a mandar. Ella. No, me la sé. Nos saca de los embrollos. Yo lo que le quería decir que a los 80 años murió el cura chamamecero Julián Cini. Por eso pusimos un tema musical de él. Julián Cini, como artista, recorrió el país llevando su música y como sacerdote. Estuvo al frente de la parroquia e iglesia. Formaba parte del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Se nota por la letra. Y como ya sabemos, fue perseguido durante la última dictadura cívico-militar. Nunca aceptó el exilio y se quedó en el país. Y se la rebancó. El cura Julián Cini falleció a los 80 años. Eso le quería comentar, porque pusimos un tema, lo queríamos recordar, al curita Julián Cini. Aquel que lo quiera seguir escuchando puede buscar en YouTube y tiene un montón de temas hermosos que tiene don Julián Cini para poner la oreja, para escuchar. Porque no solamente le cantó al Cristo, le cantó al Cristo vivo en la tierra, que es a los paisanos que viven en su pobreza, rico de su cultura. ¿Qué tal? Lo dije bien. Que viva el doctor. Gracias. Aplauso. Pongan el lápiz, el botoncito de aplauso. Sí. Perdón, se me olvidó. Bueno, ya, listo. Ya pasó. Ya estamos al horno, sí. Estamos al horno, papá. Bueno. El tema, llega usted, me está diciendo que me va a poner barbijo. Me va a poner barbijo. No, te voy a poner barbijo. Bueno, dígame. Quería comentar algo más. No. Lo que tenía en mente, o quiere escuchar algún otro tema. Ya, la quiero escuchar a usted ahora. O otro tema musical. Ah, puede ser. Pongámosle un poco más de ritmo a la tarde. Tiene como así, ¿no? Sí. Puede ser. Sí. No. Bueno, esto con la oreja. Salió esta vez, a ver. De la selección de música. ¿Cómo se llama? Quiero cantar, de Abel Pinto. Ah, bien. Escuchamos. No imaginar un mundo.

habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Seguimos en el aire, Juan y Lorena. Gracias, amigo querido, muy apreciado, Enrique. ¿Qué tal? ¿Estoy bien? Está, usted está preparándose para algo, a ver si todavía lo tenemos que andar votando usted. Me estoy preparando. Estoy para mí que extrañó, para mí, sí. Extrañó el Juancito. El Juancito, pero vio que yo estuve toda la noche practicando. Hoy está así, usted. Hoy... él lo extraña y le dice, Enriquito de todo, le dice. Juancito, estuve practicando toda la noche para no irme en excesos así melosos, ¿vio? Claro, yo lo recuerdo. Ah, está muy bien, está muy bien. Bueno, le voy a leer una poesía. Estamos todos. ¿Cómo dice usted? Una poesía. Le voy a leer una poesía. Bien. Sí, acá la doña. Como dice, paso para todo el resto. Estamos toda oída. Bueno. Una poesía de Liliana Guisin. Cuando alguna vez te sientas sola y veas en derredor solo vacío y no puedas llorar, yo estoy contigo. Y cuando alguna vez te sienta triste y sienta la verdad como una herida y en que todo está muerto, yo soy la vida. Y cuando alguna vez no sientas nada y quieras sonreír, pero no puedas y quieras escapar, yo soy la puerta. Y cuando alguna vez te sientas lejos y quieras regresar a ser una niña y volverte a encontrar, yo soy tu camino. Y cuando alguna vez te sienta sola y quiera entregar y poder ser y quiera recibir, yo estoy contigo. Cuando alguna vez, Liliana Guisin, y para acompañar esta poesía, vamos a homenajear también, hoy sería el cumpleaños de el querido Sandro. Para todos entonces, Penumbra. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son. Y ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Y si nos comemos un asado? Sí, pero comprarlo donde la negra, sí. Despensa y carnicería Cuyaymi, Peltriquitrón 1754, Barrio 100 Vivienda, El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. También lo podés hacer al celular 154-9504-28. Despensa y carnicería Cuyaymi, donde podés encontrar todo lo que necesites para tu hogar. Te esperamos. Juancito. ¿La hacemos rabiar un poco? Sí, ahí sale. Hijo, vos sabés que tenemos programado una milonga de aquella, si no me equivoco. Sí, le vamos a ir primero. Sí. Le vamos a decir a Enrique que el tema que continuaba, este no lo pasemos. Uh-huh. Y va a seguir el de... ¿El de la milonga? El número 8. ¿El de la milonga? Sí. Uh-huh. Bien. Bueno, así él ya sabe. Pero para... Yo le voy a acompañar con una poesía, ¿le parece? Sí. ¿Quiere sí, o no? Bueno, Mira Echenique, una poesía, dice, aquí me tienes. Y dice así, aquí me tienes, ¿recuerdas? Así te dije, no tienes que tomarme porque soy tuyo desde hace siglos. Desde el primer hombre y la primera mujer, nuestra historia no empieza. Si los años lo saben de hace tanto. La escribimos nosotros, sí, nosotros. Otra carne, otra luz, otra distancia, pero tu alma y la mía siempre fueron tuyo y mío. Desde el aire y la tumba, tuyo y yo. Desde el soplo primero de la vida hasta el poderoso misterio de la nada. No tienes que tomarme. Estoy en ti como puedes estarlo tú en ti mismo. Así estoy, porque existe simplemente. Lo nuestro no comienza con el primer latido de la tierra. Mi piel y mi sueño fueron tuyos, herederos a través de los paisajes modelados por los siglos. Por las piedras durísimas y tristes de las horas, aquí están. Aquí están piel y sueño de tu piel y sueños. Aquí están en la arteria vida de tu silencio y el canto socavado de tu sangre. Aquí me tienes, Mira Echenique. Y vamos a escuchar Una rosa y un farol por La Chicana. Thank you. colorada, te esperaré como siempre bajo el farol. Llegarás a medianoche, despeinada, revolada, me darás un beso largo y me pedirás perdón. Te diré que no me importa, yo te quiero como antes, te perdono cada instante de tu traición. Solo quiero que aparezcas y volvamos al pasado, a esa esquina de mi vida con la rosa y el faro. En el estaño sagrado vomité ya mis pecados, de tu abrazo y de tu aliento no me queda ni el olor. Te recuerdo adormecida, los cachetes colorados, eso es todo lo que tengo, y una rosa y un farol. Por todos los estilos nos han paseado, muchachos, ¿eh? Así es, espero que le hayan gustado a la gente una selección musical como para recorrer un poquito. Y este, y bueno, nosotros creemos que hemos cumplido. ¿Te parece? Me parece. Bueno, ¿nos estamos yendo? Nos vamos yendo, vamos a dejar de pasar a Enrique. Vamos despidiéndonos de la audiencia. Que sigan bien, que se cuiden, que todavía hay que esperar un poco más, así que hay que seguirse cuidando. Y bueno, nos encontraremos el próximo jueves, si así Dios lo quiere. Sin antes recordar que nos pueden escuchar nuevamente, ¿qué día? El domingo a las 11 de la mañana, por esta misma radio. Radio Malón, en la comunitaria de la comarca. 101.1. Así es. Y nos vamos. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias a todos y gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias por todo. Y nos vamos a despedir con una zamba para bailar una zambita. Así que, Zamba de mi esperanza, de Jorge Cazón. Chicos, un abrazo enorme. Buen fin de semana. Y bueno, nos estamos escuchando. Hasta luego. Habrá reírnos hasta llorar cuando te vuelva a ver.